El celosito wavy, ja. M96 al ritmo. Estoy despegando y me tiene la mira. Le rompo la chapa y me voy de gira. Dice que me quiere, yo sigo en la mía. Me mira, me tiran, quiere mi bebé. Estoy despegando y me tiene la mira. Le rompo la chapa y me voy de gira. Dice que me quiere, yo sigo en la mía. Lo que quiero que te descule. Mano, disimule que anda buscando un nene y quiere que me postule. Ya no tiene odio, no dejamos que nadie nos manipule. Me mantengo real pa' que con loro no me vincule. Te rompo, te pongo a girar como un trompo. No compro con tonto, la remonto y pronto te escondo en lo hondo del suelo. A los fecas le corto los pelos y eso que no soy barbero, tate tranqui. Me dice que yo me parezco a Yankee. Y como soy bellaco me la imagino sin panty. Tu papá es un bobo encima anti. Pero no me importa, baby, porque vos sos lo que quiero que te dé cule. Moviendo la manteca y no soy el Cuban bling. Ellos se sienten zarpados pero quieren mi swing. Sin firma un contrato cuento pa' acá todas de mil. Esto va pa' todos los que quieren mi flow, yo soy real. Esto va pa' todos los guachos de los barrios. Estamos prendiendo la calle, nunca coro con notario. Tiro barra siempre a diario, estamos finos, estamos claros. Piquete bien caro mientras quemo caucho en el tornado, yeah. Tu papá ya se enteró, así que seguro te mata. Dale, mete, mete, mete como Superman sin capa. Muchos dicen ser reales y al final soplan la lata. Esto sale delicado pa' que mueva esa lo chapa. Lo que quiero que te dé cule, cule, cule, cule, cule. Esto sale delicado pa' que mueva esa chapa. Cule, cule, cule, cule, cule, cule, cule, cule. Estamos creando un par de hits.